Ay. Vale, lo pasamos bien, ¿eh? Vamos a entrevistar en directo al gato. Al gato Israel, ¿está? ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? Bé. Muy bien. Esteu causant sensació, ho sabeu, ¿eh? Sí, ja no veo.